Y es lo que le pasó a los maestros. Estamos en comunicación con nuestra amiga compañera, nuestra compañera que hace un montón que no hablamos con ella. ¿Cómo te va, María José? María José Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, y la verdad es que hace rato que no estamos en contacto, y bueno, y te agradecemos mucho que en estos momentos nos estén llamando. La verdad es que son unos de aquellos que cuando se necesitan siempre están, así que gracias por comunicarse con nosotros. María José, ¿qué significó, digamos, lo que significa fundamentalmente el achicamiento de un salario, digamos, una sorpresa que tuvieron ustedes cuando fueron recibieron los recibos de sueldo? Y se encontraba con una realidad que a veces, digamos, de cifra bastante importante que les contaron de este mes del sueldo. Sí, la verdad es que, bueno, se dieron dos situaciones. En verdad hubo dos tipos de descuentos diferentes. Uno tenía que ver con el impuesto a las ganancias, un descuento que fue mal liquidado en aquellos compañeros que debían tener una liquidación del impuesto a las ganancias y mal liquidado en aquellos que no tenían que tener descuento a las ganancias y lo tuvieron. Esto hizo que haya casos exorbitantes, casos de compañeros que han tenido 100.000, 200.000, 300.000 y hasta 400.000 pesos de descuento del impuesto a las ganancias. Hay gente que no cobró el sueldo entonces. No cobraban sueldo, no cobraron sueldo, cobraban 10 pesos de su salario. Inclusive compañeros que, compañeros jubilados, que no han tenido nunca descuento a ganancias, porque hay una norma que así lo indica, y sin embargo vieron afectados sus salarios de jubilación con este impuesto. Y por otro lado, otra situación que se dio también en paralelo, que fue la aparición de un código de descuentos que decía descuentos varios, que en verdad es un código que surge de una resolución ministerial que el ministerio emitió hace apenas 15 días atrás, un poquito más, el 19 de julio, una resolución de la que tampoco nosotros fuimos notificados y que modifica el mecanismo de retención y devolución de aquellos haberes erróneos. Doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, yo tomo un cargo de dirección con un reemplazo y este mes me pagan el sueldo entero como maestra, que era como yo me venía desempeñando. Ese sueldo es un error, porque al mes siguiente, cuando me pagan el sueldo de directora como reemplazante, me están pagando dos veces sobre un mismo mes de trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí. Por consiguiente, ese monto pagado erróneamente, hasta ahora que pasaba, se iba descontando. Se descontaba cuando pasaba esto. Se iba descontando, se avisaba a la gente y se iba descontando. Otro error es, por ejemplo, cuando hay una ausencia o una licencia que el ministerio la considere injustificada, en lugar de notificar a la gente, directamente hacen el descuento. Pero este mecanismo, no solo que desconocíamos nosotros su aplicación, sino que además se aplicó indiscriminadamente. Entonces, compañeros que no tenían ninguna devolución que hacer de nada, también encontraron este código de descuento con montos que iban entre los 5.000, 10.000 y hasta los 100.000 pesos. Esto fue para nosotros terrible, primero porque, como vos decís, los salarios de los maestros no son salarios para juntar plata, no son salarios que nos permiten tener un plazo fijo, ni irnos de viaje al extranjero, ni comprar dólares todos los meses. Es un salario que usamos para comer, sí, que usamos para vivir. Creo que son poquísimos, y me atrevería a decir ninguno, los docentes que pueden tener un ahorro de su salario. El ahorro, lo sumo, puede llegar a ser en algún compañero con un cargo un poco más elevado o con más de un trabajo, decir una noche en lugar de comer en mi casa, salgo a comer a un bar y esa diferencia la gasto ahí. Pero no es un salario en el que se pueda ahorrar. Es un salario, vuelvo a decir, el salario docente es un salario que se utiliza para la alimentación, para la subsistencia. Y esto ha hecho que en algunos compañeros el descuento sea de más del 50%, inclusive en algunos casos hasta el 60% del ingreso, este descuento. María José, y anteriormente que no existía ese ítem, digamos, descuentos varios, no sé cómo, el ítem ese ahí concretamente, ¿cómo se producía? Había situaciones como lo que vos planteaste, ¿cómo se actuaba en el recibo de sueldo? Las devoluciones se avisaba a la gente y se iba haciendo la retención del salario, pero con el aviso a la gente y el acuerdo de que era verdaderamente era un pago erróneo que había que devolverlo. Pero acá esto no pasó, entonces acá hay descuentos sobre compañeros que no tienen ninguna razón por la cual hacerle el descuento. No existe ninguna razón para tener esos descuentos varios, que en ningún momento se le ha pagado de más. Pero además sin un aviso previo. Entonces esto hace mucho más impulsivo, mucho más compulsivo el descuento, ¿no? Un descuento que verdaderamente no tenía ninguna razón de ser, que fueron desmedidos, que fueron desproporcionados. Pero además que tienen un condimento más, y era que hasta la tarde anterior, yo quiero poner a la audiencia en contexto, nosotros el lunes a las 5 de la tarde tuvimos la paritaria. Uh-huh. Estuvimos sentados en una mesa de discusión con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, en el ámbito paritario. Y nos levantamos de esa mesa a las 7 de la tarde. Y al día siguiente, a las primeras horas de la madrugada, cuando aparecieron los recibos de sueldo, nos encontramos con esta situación. En esa mesa en ningún momento nadie dijo absolutamente nada de esto. Es así como el martes, inmediatamente cuando empezaron a llegar las primeras noticias y empezamos a ver los recibos de sueldo, nuestros propios recibos de sueldo, empezamos a rápidamente la Comisión Directiva Provincial y los delegados que estábamos más cerca, porque esa también es otra situación, ¿no? O sea, vos pensás que los delegados seccionales, hay delegados seccionales que estaban a kilómetros de Santa Fe y que no tenían posibilidad de llegar para hacer el planteo, así que por eso habrán visto que en la conferencia de prensa solo habíamos tres delegados seccionales, la compañera de Capital, el compañero de San Justo y yo por San Jerónimo, pero estábamos en representación de toda la provincia, estaba toda la Comisión Directiva Provincial. Enseguida empezaron a hacerse las acciones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía. Ahí fue a donde el gobierno directamente dijo que sí, que había habido un error en la liquidación, acepta que había habido un error, y se compromete al día viernes, el día de mañana, viernes 4, a hacer la devolución de los montos retenidos indebidamente. Ahora, nosotros estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar mañana. Y concretamente, digamos, lo que hace, ¿ustedes todavía no recibieron el pago? ¿Cómo? ¿No le efectivizaron el pago todavía? De ese dinero retenido, no. Digamos, ustedes cobraron los haberes, digamos, con la quita esa, y a partir de allí está el reclamo y está la posibilidad que ustedes, digamos, ustedes mañana, ¿por qué? ¿Le han prometido que mañana le van a devolver el dinero que es faltante? Claro, eso fue el compromiso del gobierno provincial, que el día de mañana se iba a devolver esos montos retenidos. Vos pensá, médico, que un compañero... Por ejemplo, a ver, un compañero que tiene un cargo de dirección, sí. más un cargo de maestro o un cargo de dirección y ahora... Que vive adentro de la escuela laburando Un compañero que trabaja en la escuela como director a la mañana y que a la noche trabaja en una escuela nocturna, sí. que es muy común en nuestro departamento. Nosotros tenemos muchos compañeros en esa situación. Es un compañero que comúnmente cobra un salario que rondaría los 400.000 pesos, ¿no? Por trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Uh-huh. Rondarían alrededor de los 400.000 pesos. Ese compañero percibió 223.000 pesos de salario, porque el resto se lo descontaron por impuestos. Claro. De ganancia. ¿Y qué dice? El compañero no puede vivir. No, es que, entonces, sí, vos tenés un ritmo de vida con el dinero que ganás, digo, y aparte a veces no te alcanza, tenés un ritmo de vida determinado, entonces te sacan más del 50% y te quedas tambaleando, ¿no? Claro. Tal cual. Y esa es la razón por la que se hizo este planteo. La verdad es que nosotros estamos en estado de alerta, estamos pendientes, vuelvo a insistir, de que se cumpla la palabra que se comprometieron para el día de mañana, y de no ser así, bueno, llevaremos adelante las acciones necesarias para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Sabemos que hubo algunas acciones que demostraron que en verdad, verdaderamente hubo un error por parte del gobierno. Sabemos que ha habido algunas actuaciones ministeriales, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Economía, pero nosotros lo que necesitamos es el dinero en el bolsillo del compañero. A nosotros no nos importa que... Por supuesto, uno disculpame. Que tuvo la culpa. Sí, no, sí. Ustedes no van a buscar culpable, usted quiere que devuelva la plata que se la han ganado dignamente, pero ahí el Ministerio habló de sumarios internos y esto, que se va a hacer, si realmente la responsabilidad es de algún funcionario de alto rango o viendo una falla técnica en lo que significa liquidación de sueldo, que me llama mucho la atención a mí. Sí, sabemos por los medios que hubo dos acciones, una acción que tiene que ver con una situación sumarial a empleados del Ministerio de Economía y otra actuación ante un funcionario del Ministerio de Educación. Pero vuelvo a insistir, a nosotros no nos preocupa saber quién es el culpable ni cómo se llegó a esto. A nosotros lo que nos preocupa es tener el dinero que los compañeros y las compañeras necesitan para vivir, para alimentarse, para subsistir. Y vuelvo a insistir, un problema que no solo se dio con los compañeros y las compañeras activos, sino también con los compañeros jubilados. Entonces, me parece que también es un tema sensible, porque en un jubilado que no debe pagar ganancias, porque hay una norma que así lo determina, que le saquen casi 100.000 pesos de su jubilación por un impuesto que no le corresponde, también es un hecho desproporcionado. Y esos casos los hemos tenido. Probablemente, la solidaridad con ustedes, fundamentalmente, y lo que significa, vamos a seguir el tema, por lo menos para plantear la sociedad, porque a veces, viste, estas informaciones no se conocen y a veces, esto puede terminar una medida de fuerza y dice, ¿por qué paran, viste? Claro, tal cual. Bueno, así que esperaremos a mañana a ver qué es lo que sucede, si el gobierno cumple con su compromiso, y si no, vuelvo a insistir, estaremos llevando adelante las acciones necesarias para que esto no vuelva a suceder. Sí. María José, te llevo a otro tema que lo planteaste vos, tuve una reunión de paritarias, ¿qué perspectiva hay, lo que significa incremento salarial, recuperación del salario con la inflación que hay en este país? Bueno, nosotros tuvimos el encuentro paritario el principio de esta semana. En ese encuentro paritario, lógicamente, nosotros volvimos a insistir sobre aquellos requerimientos que tenemos, que como vos decís, tienen que ver con el incremento salarial, un salario que necesitamos nosotros recuperar la diferencia que tenemos con la inflación y pautar de acá hasta el fin del año cómo va a ser el incremento salarial en virtud de cómo vemos que se van moviendo los índices inflacionarios. Además del planteo de otras problemáticas que tienen que ver con el concurso, con la titularización, con los traslados, con la efectivización de los movimientos que necesitamos que se lleven adelante. Volvimos a hacer el planteo y el reclamo en lo que tiene que ver con las asignaciones familiares. Son varios los puntos que hemos planteado y el día lunes estaríamos siendo convocados a un nuevo encuentro paritario en el que el gobierno presentaría una propuesta que va a ser tratada lógicamente por los compañeros y las compañeras en las asambleas departamentales, votadas en las escuelas y resuelto en una asamblea provincial como corresponde. Perfecto. Un tema que habíamos hablado la última vez que estuvimos en contacto era el tema de la ampliación horaria. ¿Eso se dio al final en toda la provincia o fue parcial? No, todavía se implementa en toda la provincia y se está implementando en todos lados, sí. Y eso, digamos, ¿cómo lo vieron ustedes en el trabajo diario que tienen con los alumnos, ¿no? Con los chicos, las chiquitas? ¿Cómo lo ven ustedes, concretamente, más allá de lo que significa esa ampliación, en lo que significa, fundamentalmente, la situación que se da cuando un chico, digamos, cambia el ritmo, más allá que sean 40 minutos, no sé cuánto significa la ampliación, pero un poco, a veces se planteaba en pleno invierno, entrar de noche en la zona, fundamentalmente, en la zona que hay mayor riesgo de inseguridad, como Rosario, todas esas situaciones que se dan, ¿no es cierto? Y bueno, un poco, ¿cómo lo analizan ustedes, más allá de lo que significa el planteo de la provincia, que parece ser que agregando más horas van a aprender más los chicos? Hay una situación en la cual habría que discutir, ustedes conocen más el tema que yo personalmente, ¿no? Sí, más allá de que se puede discutir la cuestión pedagógica sobre si hay mayor desarrollo curricular o no en 45 minutos más de clase o en la importancia de poder abordar otras temáticas, los planteos que nosotros estamos llevando adelante tienen que ver principalmente con la estabilidad de los compañeros. En primer lugar, esas horas se crearon recién se estuvieron regularizando en estos últimos meses. Hubo compañeros que pasaron bastante tiempo sin cobrar porque las horas no estaban todavía creadas de manera real con una norma legal, entonces trabajaban pero no estaban cobrando. La cuestión de infraestructura, lógicamente, porque tener mayor cantidad de niños y niñas en las escuelas necesita de más espacios, necesita de más infraestructura. Esos fueron los principales planteos que estamos llevando adelante y que seguimos sosteniendo, más allá que significa para muchos compañeras y compañeros más horas, más salario, y más trabajo, ¿no? Pero bueno, seguimos insistiendo sobre estas demandas que lógicamente necesitamos que se cumplan y que sean. María José, agradecerte por la charla que hemos tenido, fundamentalmente para llevar la voz de las trabajadoras y trabajadores de la docencia, y bueno, nos reencontramos. Y agradecerte el obsequio que nos diste, lo que significó el Día del Periodista. Yo no soy periodista, pero agradecerte nuevamente, porque es un elemento muy básico que necesitamos los argentinos, como es lo que significa esos elementos para tomar mate. Gracias. Bueno, no, la verdad es que era, de alguna manera, era un obsequio que queríamos acercarle. Somos todos compañeros de trabajo, cada uno en su labor, pero sabemos también del esfuerzo que para ustedes es darnos el espacio, darnos el lugar, estar ahí, así que bueno, nada, era más que el objeto en sí, era el gesto de que sepan que reconocemos el trabajo que llevan adelante. Gracias nuevamente. Hasta luego. María José Alonso, y lo que significa el descuento indebido de dinero que hacen a su haber por parte del gobierno.